Hola, soy Taira Pizarro, represento a la colectiva Biblioteca Violeta Parra en el campamento del mismo nombre en Valparaíso y estoy aquí para invitarlos a participar el 25 de octubre a las 11 de la mañana en el apoyo que se realizará, una marcha que se realizará allá y como puedas, desde donde puedas, para apoyar esta audiencia en el Tribunal de Collipulli para la preparación del juicio en el caso Brandon Hernández Huentecol, el joven mapuche baleado por la espalda a manos de la policía asesina y racista de este estado chileno, por una infancia libre y sin represión en Gualmapu.